Ahora vamos a escuchar fragmentos del juicio popular a Ecocidas de este 27 de marzo. Allí vamos a escuchar la voz de Francisca Droguet, feminista chilena y además gran luchadora por el agua. Y a continuación, en este mismo fragmento, la voz de Beverly King por la autoconvocatoria, por la suspensión del pago de la deuda. Y esta denuncia a los distintos discursos para un mundo, para un sistema extractivista, articularnos en esta denuncia nos parece también una responsabilidad en estos tiempos donde la pandemia ha profundizado el individualismo, ha profundizado estas formas de explotación corriendo más allá de las fronteras. Gracias, Adriana, gracias por traernos nuevamente la vinculación destructiva del capitalismo, del colonialismo, del patriarcado, del sistema racista y la necesidad de esforzarnos por construir nuestra propia justicia, por construir redes comunitarias comunes, por seguir construyendo tejidos. Y ahora invitamos a Pancha, a Francisca de Chile, a también compartir su palabra. Muchas gracias. Bueno, nada, seguir con las palabras de la cuyaca Adriana, ahí hay una continuidad histórica de explotación, de opresión de los pueblos, pero además también, o sea, de la continuidad colonial no tenemos que olvidar que nuestra lucha es profundamente contra el neoliberalismo. Y ese es un tema complejo. No solo estamos disputando por la defensa de los territorios, las aguas, la naturaleza, sino también estamos disputando por otra forma de situarnos en el mundo y por otra economía. Y por eso somos profundamente peligrosas y por eso profundamente transgresoras de la lógica de los capitales. Contarles que, claro, hemos estado en boga en el proceso de la nueva constitución, la convención constitucional, pero decirles que gente supuestamente de izquierda, de partidos políticos, Frente Amplio, se negaron a aceptar los derechos de la naturaleza. Cosa que además ya ni siquiera hasta la palabra nos parece occidental, pero que ha sido un referente en el mundo para hacer la defensa, no quisieron. Y finalmente aceptaron esta propuesta, si es que le quitábamos las nominaciones que los pueblos le habían dado. Ñuque Mapu, Pachamama. O sea, quiero decir que el colonialismo no solo habita en el extractivismo, sino que habita en el neoliberalismo y habita en la propia izquierda. Entonces, no es fácil el tema de la disputa que tenemos. Lo mismo, ahora nos acaban de indicar que hubo una reforma al Código de Aguas, pero la reforma, claro, habla de crisis hídrica, habla que no van a haber derecho de perpetuidad, pero el problema, el del agua en Chile, lo hemos dicho, no es sequía, es saqueo, porque el modelo de despojo instalado con la dictadura empresarial militar que privatizó el agua en Chile a través de la figura que se llama derecho de aprovechamiento de agua, en que se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar. Entonces, no nos sirve ninguna reforma mientras no se toque la propiedad privada. Por eso nosotros decimos, la lucha contra el extractivismo es contra la mercantilización y la privatización, no solo de la naturaleza, sino de toda la vida. Contarle otro error, y que creo que es parte también de las reflexiones que podamos hacer en el juicio. Partidos políticos propusieron considerar los salares minas. O sea, nos pareció insostenible. Los salares son fuente de biodiversidad, fuente de memoria histórica, geológica, ancestral de la Tierra. Un ecosistema único de presencia de flora, fauna y microorganismos. Una fuente, sin duda, también un cuerpo de agua fundamental para los pueblos que además aymaras, quechua, licanantay, en el norte de Chile, pueblos que fueron divididos además por los estados, donde están presentes también toda una realidad espiritual, donde habitan en la cercanía los cerros tutelares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso esta es una disputa profunda, es una disputa tanto económica, pero también una disputa de visión de mundo, de dónde queremos estar. Entonces, el extractivismo ha sido la forma de perpetuar históricamente, por ejemplo, la economía monoexportadora. En Chile se inventa el concepto de en vía de desarrollo y nada, seguimos perpetuando economía monoexportadora. El cobre, el agronegocio con el monocultivo, donde de septiembre a marzo la gente que vive en territorio campesino se enferma producto de la intoxicación que genera el uso de plaguicidas y herbicidas. Eso estamos hablando, la mega minería, donde hay altísimos índices de niños con plomo en ciudades como Arica, territorio también transfronterizo. Entonces, Hemos tratado de posicionar, para que sepan también, la convención rechazó el concepto de ecocidio. Para nosotras era fundamental que se entendiera que acá hay un componente de transgresión tanto de la naturaleza, de los derechos humanos, en clave del genocidio, del etnocidio, entonces nos parecía fundamental. Y decían que no, ecocidio era demasiado una palabra rimbombante. Entonces no es fácil la disputa que tenemos los pueblos, porque es una disputa, insisto, de cambiar de la forma, del horizonte, cómo vemos las cosas. Acá hablamos hace mucho de justicia ecológica, justicia hídrica, que es justicia comunitaria, justicia social. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy no solo basta con proteger la naturaleza, hoy tenemos que restaurar. De hecho, nosotras hablamos de 3R. Recuperar, hay que recuperar territorio. ¿Cómo vamos a ejercer una autodeterminación? Regenerar, estamos hablando de la regeneración, por ejemplo, de bosque nativo. Y restaurar los cursos de las aguas. Entonces, es todo un proceso que implica mucho más profundo que solo el proteger. Tenemos acá las mal llamadas zonas de sacrificio. Nosotros hablamos de territorios en sacrificio. Primero porque no son zonas. La zonificación fue un concepto en el 96 para hablar de termoeléctricas de carbón que generaban efectos nocivos. Nosotros hablamos de territorio con memoria, identidad, con naturaleza, con espíritu. ¿Y por qué decimos en sacrificio? Porque celebramos la caída de un proyecto megaminero, agronegocio, forestal, una salmonera, pero desgraciadamente, mientras siga la misma matriz energética, productiva y de consumo neoliberal, lo levantan en otro territorio. Esa es la complejidad y eso también es lo que nos acerca profundamente con esta idea de generar realmente prácticas transformadoras, prácticas que consolidan otras economías, economías territoriales, solidarias. Nosotros hablamos de circuitos de economías territoriales donde volvamos a consumir el alimento respecto a lo que es el entorno, respecto a la cuenca, respecto al ecosistema en que tú habitas. Y ahí obviamente tenemos una conexión en especial, en mi caso que vivo en el Valle del Mapocho, Santiago, con el Aconcagua y con Mendoza. Y ahí hemos generado un vínculo importante con compañeras como las Pibas del Agua, la Asamblea de Mujer, bueno, la Asamblea de Mendoza. Así que esperamos también que este espacio de juicio nos permita conectar este espacio, que es pensarnos desde otro lugar, no desde la frontera, sino desde las cuencas, pensarnos desde la naturaleza. Y qué mejor que pensarnos desde el Apu Aconcagua y poder generar un espacio, elemento de reflexión y crítica política junto a los hermanos, hermanas y hermanas de Mendoza y de las otras territorialidades, es lo mismo que Gualmapu. Aquí habitamos Gulumapu, Argentina, Puelmapu, y son las mismas dinámicas históricas de represión como de recuperación territorial. Entonces, bueno, es importante este elemento de problematizar y se agradece profundamente el concepto de ecocidio, que el cual creo que tiene una fortaleza única, y así también decir claramente, el extractivismo mata asesinando a las defensoras y a los defensores, el extractivismo mata a los territorios, las fuentes de agua, el extractivismo mata enfermando. Entonces esta es una lucha profunda por la vida. Así que agradecida de estar en estos espacios con ustedes, compañeras, compañeros y compañeras. Gracias, Francisca. Me quedé pensando en la profundidad de esta lucha por la vida, la dificultad que vamos a tener desde poder hablar de ecocidio hasta poder interpretar la subjetividad, como vos decías, de algunas izquierdas que les cuesta pensar la espiritualidad también que hay en nuestros territorios. Cuando vos hablabas, me acordaba de Berta Cáceres, que contaba que en un tribunal ella hablaba de la importancia que tenía espiritual para el pueblo lenca, los ríos, y perdón la expresión, se le cagaron de risa en la cara. Y vamos a tener que enfrentarnos contra esos racismos y poder mirarlos a la cara y reírnos nosotros y nosotras, porque vamos a ganar estas luchas. Ahora le pasamos la palabra a Beverly de Diálogo 2000. ¿Estás por ahí, Beverly? Bueno, saludos, digamos, a todos. La verdad que es un honor, es un gusto, un gustazo ver, digamos, a varias compañeras que hace mucho tiempo no nos hemos visto, y ver a muchos compañeros que también nos conocemos de nombre, los conocemos por sus luchas, por sus asambleas, pero no hemos tenido el gusto de estar, digamos, juntos. Y sigo pensando con Carlitos, Y me viene la palabra siempre también en estos momentos, Norita. Estuve escuchando esta tarde una entrevista que hizo el 24 por la tarde, algunos tal vez lo han escuchado, Radio Con Voz. Y le pregunto hacia el final de la entrevista, y no hacia el final, pero digamos todavía tenía rato Nora para la jornada. En un momento el periodista le pregunta como qué tenía ganas de hacer. Nora como que le mira de frente y dice, la verdad que tengo ganas de llorar. Y la verdad que eso es parte de lo que yo creo que es súper importante, como dijo alguien ya, que recuperamos, o sea, esa sensibilidad, esa necesidad, esa posibilidad también de expresarnos frente, efectivamente, frente a la destrucción que encontramos en la vida. Y la manera es, digamos, como se acaba de plantear Jenny, digamos, ahí hablando desde La Rioja, las nuevas formas siempre que existen y que aparecen, digamos, para continuar con esa destrucción. Yo lo que quería era sumar, digamos, un par de pequeñas reflexiones desde también otra experiencia de juicio ético y popular. Ya se ha hecho referencia a varios antecedentes. Bueno, con juicio, que hicimos un juicio popular a la deuda y al Fondo Monetario Internacional, que hicimos aquí en Argentina en el año 2020, el año, digamos, de la pandemia. La verdad que cuando lo empezamos a imaginar, al comienzo de la campaña que planteamos para la suspensión del pago e investigación de la deuda, una campaña que sigue totalmente vigente, pese a o tal vez más aún con este nuevo acuerdo, este nuevo préstamo que se acaba de acordar el gobierno con el Fondo Monetario. Cuando empezamos a hablar y tiramos la idea de hacer un juicio popular a la deuda, la verdad es que nuestra idea fue hacer toda una experiencia como itinerante en los territorios, en las distintas regiones del país, desde ese lugar y desde la problemática de cada uno. Lamentablemente intervino la pandemia, y como era imposible y prácticamente movernos, nos quedamos este recurso al Zoom y a la virtualidad, que en ese momento todavía era bastante novedoso. No teníamos mucha práctica, no teníamos, costaba mucho asimilar la distancia, la falta de presencia. No es ausencia, pero la falta de presencia que significaba esa virtualidad. Pero bueno, convertimos el juicio en un juicio efectivamente por Zoom, pero una experiencia que buscó efectivamente siempre visibilizar y lograr ver las conexiones, los impactos de la deuda, de los acuerdos con el Fondo Monetario en todos los ámbitos de la vida. Habíamos empezado pensando que, bueno, por ahí podemos hacerlo en 3-4 semanas, qué sé yo, alguna cosa de muy sintética. Bueno, terminamos, creo que en 4 meses, 5 meses, con encuentros semanales, donde efectivamente en algunos momentos, la verdad que era difícil cortar la palabra, digamos, sesiones que fueron muy largas, pero donde esa necesidad, esa posibilidad de ir visibilizando y denunciando los impactos de la deuda en cada aspecto de la vida, desde el hambre, la agricultura, obviamente el extractivismo, el agua, la educación, la cultura, la institucionalidad de la democracia, si se quiere, a nivel regional, si bien fue un juicio que se centró en la realidad de la experiencia concreta argentina, también tuvimos expresiones abiertas a esas voces y esas denuncias y testimonios de toda nuestra América, de toda nuestra agregada. Entonces, esa experiencia para la campaña fue sumamente importante para eso, para visibilizar esos impactos, para conectar la deuda, que a veces parece una cosa muy lejana, muy esotérica, o cosa de economistas, de financistas, de las páginas de los diarios, pero y entonces como que sentimos esa necesidad de ver efectivamente cómo está presente en el extractivismo. Y no solamente como excusa para generar divisas, para pagar las deudas, sino como también el proceso de acumulación de deudas tiene profundamente que ver con la imposición de ese modelo capitalista, extractivista, excluyente de los pueblos. El juicio también fue una oportunidad para responsabilizar a los responsables y en ese sentido nombrar a los responsables, ver cómo hacen y qué hacen para que nosotros seguimos pagando una deuda que no debemos los pueblos, que no debemos la Pacha, que ha sido siempre construido en contra de los pueblos y a favor, sin duda alguna, de la acumulación de capital en manos absolutamente ajenas y a través de todos los mecanismos de saqueo que ya bien se ha puesto, no empezaron hoy ni ayer, digamos, por lo menos hace 530 años aquí en nuestro mundo, en nuestra región. Y fundamentalmente pensamos que este juicio popular a la deuda y al Fondo Monetario fue una experiencia, un intento de ir construyendo un sentido común, un sentido popular colectivo de qué es justicia frente a los estragos de la deuda. Porque como ya se ha dicho varios y todos sabemos, el poder judicial no tiene nada que ver con justicia. Incluso las leyes, el código penal y todos los códigos que existen, a veces se aproximan, en algunos casos, y por lo general como resultado de muchas luchas, en establecer derechos que tenemos como pueblos, derechos que tenemos como naturaleza, como pacha, como agua, como muchas cosas, pero no logra jamás en nuestros países, en nuestra experiencia, superar esa realidad que el poder judicial, el poder incluso de las leyes, del derecho consumado, es un poder contrario a los pueblos, establecerse por afuera de los pueblos y no desde adentro. Entonces, un juicio ético, un juicio popular, en este caso, frente a la deuda y al FMI, también tenía como objetivo construir un sentido popular colectivo de justicia. Y creo que cuando hablamos de juicio ético a las escocidas, estamos hablando de esa necesidad también. Quiero comentar muy rápidamente que el juicio, obviamente, a la deuda y al Fondo Monetario, habló también de escocidas. Porque al mirar y tratar de visibilizar el vínculo entre las deudas, el fondo, el extractivismo, obviamente llega, y leo un par de líneas nomás de la sentencia, digamos, llega a enjuiciar y condenar, podemos decir, la deuda y el Fondo Monetario como crímenes de lesa humanidad y como crímenes de lesa naturaleza. Y habla incluso del avance de este modelo profundamente destructor del ambiente, que fue denunciado reiteradamente por producir ecocidios y por constituir una contribución perversa al calentamiento global y a la emergencia climática que también estamos viviendo como producto de este ecocidio. Y habla también en la sentencia de que resulta realmente indignante, dice, los acuerdos tramposos como este que estamos viviendo en este momento en la Argentina con el Fondo Monetario. Acuerdos mediante los cuales, por ejemplo, para pagar más deudas en dólares, se empuja al país que debe usar más agroquímicos, seguir desmontando a los efectos de producir más. O tengo que permitir que se contaminen las aguas con la minería que usa arsénico, cianuro y otras sustancias tóxicas, produciendo la destrucción de gran parte del medio ambiente de carácter irreversible, un verdadero ecocidio por goteo. Ese es el lenguaje que se encuentra en la sentencia final de este juicio, una parte, digamos, donde, como les dice, este delito de lesa humanidad económico, la deuda, los acuerdos con el Fondo Monetario, delitos que se deriven, así se dice, de deudas públicas, ilegales, ilícitas u odiosas, que a su vez son delitos imprescriptibles y continuados. Cosas que me parece que son aspectos de la justicia que nosotros queremos construir, de las nociones de derechos, que va a ser muy importante en ese juicio contra el ecocidio. Si condenamos a la deuda del Fondo Monetario por ser delitos que producen verdaderos aporicidios, la matanza de los pobres, ancianicidios. Queda claro, digamos, quiénes son algunas de las víctimas más importantes de esta deuda. Y también por ecocidios, la destrucción de carácter irreversible de gran parte de nuestro medio ambiente, de la patria, de la posibilidad de la vida para todos nosotros. Y bueno, creo que entre esta experiencia reciente también en Argentina de juicio ético, juicio popular a la deuda del FMI, algunas experiencias anteriores también en América Latina y el Caribe con respecto a la deuda y el Fondo Monetario, también a nivel mundial había varios juicios populares en ese sentido, vamos a encontrar muchos elementos a tener presente en este juicio al ecocidio. Y quiero terminar con dos reflexiones más que me parece que tienen que ver con los fundamentos, o sea, que tenemos en la construcción de este juicio. Y lo primero que ya se ha dicho varios, ¿no? Lo importante es de visibilizar y de construir este juicio como una respuesta de acción social frente al ecocidio que estamos viviendo. O sea, es una respuesta de acción social colectiva. Y esto significa que ante el empeoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos, es una decisión de responder, de seguir articulándonos, de buscar esos vínculos, de incorporar nuevos elementos y pensar de manera colectiva cuáles son los instrumentos que tenemos y que necesitamos y queremos construir para no solamente juzgar a esta situación, sino fundamentalmente cambiarlo, sancionarlo, pensar en términos de reparaciones, como ya se planteó la compañera Espancha de MAT, esa necesidad de restaurar, de regenerar, de recuperar los territorios, los efectos de esta realidad de ecocidio. Pero eso también tiene que ver con la necesidad de construir un sentido de justicia popular, que más allá de lo que dicen los tribunales, que no imparta justicia, a veces se aproximan a los derechos y a las leyes, pero no imparten justicia. Eso es una construcción que tiene que ser social, tiene que ser popular, como bien lo comentó Adriana. Y en definitiva también pensar estos juicios éticos y populares, recordar, y esto es importante en relación a quien den su testimonio, a quienes participamos en estos juicios por la necesidad, la saciedad, digamos, de lograr esa justicia frente a la tragedia, frente a la transgresión que estamos viviendo. Es importante recordar que estos juicios no tienen carácter vinculante. O sea, no puede prometer nada a nadie. Y le digo eso porque hemos tenido experiencias. Hace unos años atrás participamos en un juicio ético también a la emergencia climática. Y la verdad es que uno sentía con muchísima fuerza no solamente la necesidad de las comunidades de compartir su testimonio, compartir su denuncia, pero la expectativa que frente a un tribunal popular, que ese tribunal también podía impartir justicia. Y nos damos vueltas en ese momento que es muy importante seguir entendiendo y recordando siempre que la justicia que buscamos es también la justicia que vamos construyendo entre todos. No es una justicia que queremos pegar en los tribunales, porque sabemos que no funciona así. La justicia que buscamos y que construimos con este juicio también es justicia que construimos a través del acto de compartir las denuncias, de compartir las esperanzas, las aspiraciones y el sentido de justicia que construimos con nuestras comunidades y con otros. Y es ese, me parece, el tremendo valor que tienen los juicios éticos y populares, de ir consolidando esa noción de justicia popular, de visión colectivo, de lo que es que necesitamos y cuáles son los caminos para irlo logrando. Así que eso, desde la experiencia de este juicio popular también a la deuda y al Fondo Monetario, con lo cual yo creo que vamos a encontrar muchas maneras también de aportar y compartir en este mismo juicio al ecocidio. Gracias. Gracias, Beverly, gracias y a los mil por compartir la experiencia, seguramente la experiencia de los juicios éticos contra la deuda externa va a ser un aporte sustancial en este proceso que estamos iniciando y forma parte de este proceso de pensar otra justicia y de pensar la necesidad de construir juntas y juntos otras formas de justicia.